Estreno de la película La Verbena de la Paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, en España. En 1970, el tenista español Manuel Santana gana el torneo internacional Puerta de Hierro en Madrid. En 1976, fundación del diario El País en Madrid. En 1979, constitución del nuevo Senado en España. En 1979, Margaret Thatcher es elegida primera ministra de Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar el cargo en el país. En 1990, el bioquímico Santiago Grisolía recibe el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. En 1994, el Parlamento Europeo aprueba el ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y Suecia en la Unión Europea. En 2000, el virus informático Hilo Bello paraliza a millones de ordenadores en todo el mundo. Estas son las efemérides más importantes del día. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uy, bravo! ¡Uy! 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Entonces vamos con otro tema. Oiga, no, ese tema, aquí me están escribiendo que el problema no soy yo, alzó las genitales al mensaje. Fui la denunció, que la habían estafado. Ay, Carlos, por favor. Ay, Dios mío. Mira, por aquí me dice Jolis, dice así, Jolis, no, Yola, Jolis. Jolis dice: es que más tonto el que presta o es más tonto el que devuelve. Pero todos somos asaltados en nuestra buena fe. Yo presté una grabadora para una presentación. La presentación se terminó, pero la grabadora nunca me llegó. Nunca volvió. ¿Qué más? Profe, le tengo yo aquí. ¿Tiene más ahí? Sí, aquí tengo. Dice Barto, dice: el libro Que Viva la Música, de Andrés Caicedo, edición original, comprado en librería panamericana, que se lo presté a mi traga de la universidad, nunca me lo devolvió y tampoco me paró bolas. ¡Ay, no! ¡Ay! Lo engañó, lo endulzó y la robó. ¿Y lo robó? No. Oiga, por acá me dice Jofre, me dice: hola, ¿qué tal? Buenos días. Definitivamente es cierto, uno pierde cosas por confiado. Yo presté, atención a lo que dice, yo presté una campana a mi primo. ¡No! ¿Sí? Que me la pidió para una fiesta y lamentablemente él dice que la perdió. Con el paso de los meses me di cuenta que la campana estaba en la casa. Siempre quisiera recuperarla. Iba a recuperarla, pero mi primo no estaba y tenía la puerta con llave. Al final me cansé, le hice como 3 viajes, nunca lo encontré. Ya me decía que se le había perdido en la fiesta y que me la iba a reponer. Pero no es lo mismo la que yo tenía a lo que él pretendía darme. Entonces yo le dije: deje así, que perdí por qué pedazo de la mina. No voy tenaz, profe. Ya, aquí tengo a Carlos, profe. En su época tenía unos cassettes de juegos de la consola Super Nintendo. Se los presté a un amigo y no los devolvió. Adicional, el mismo sujeto hizo lo mismo con un libro de álgebra de Baldor que le presté y se la quedó. Ahí me di cuenta que era ladroncillo, profe. Vale, perfecto. Deme otro tema, pero antes, profesor, yo saludo por aquí a Rocío, saludo por aquí a Gianni, a Lida, Ani, Angie, oiga, todas las indie, anda, están aquí en la... Todo el parque. A Genit, a Enrique, y también saludamos a Ricardo. Ricardo me dice: yo presté un balón de fútbol dizque para una presentación. Al final, perdí el balón, perdí el amigo cuando se lo reclamé. No. Vea, profe, aquí tengo esta historia, profe. Un tribunal de Kenia, creo que estuvimos hablando de esto el otro día, profe. Un tribunal de Kenia ha anunciado que procesará al pastor Paul Nedje Mackenzie bajo acusación de terrorismo tras la muerte de 109 personas en un bus que donde se reunían los miembros de su secta. El pastor está acusado de instar a sus adeptos a morir de hambre para encontrarse con Jesús. 8 acusados comparecieron ante el tribunal de la ciudad de Malindi y fueron transferidos a un tribunal de Mombasa para casos que dependen de la ley de prevención del terrorismo. Otro pastor, Ezequiel Odero, debe comparecer ante el tribunal de Mombasa, acusado de asesinato, ayuda al suicidio, secuestro, radicalización, crimen contra la humanidad, crueldad contra los niños y fraude y blanqueo. El descubrimiento de más de un centenar de cuerpos, principalmente niños, en el bosque de Shakahola, ha conmocionado al país y al mundo entero, pues, y el debate sobre regulación de los cultos en Kenia, profe. ¿Se acuerda de esa historia, profe? Las pasiones no podemos confundirlas con el fanatismo, este fanatismo. Y él y sus 8 asistentes, porque los 8 que han llamado a juicio, pues tendrán que ser responsables del delito. Ahí han imputado como 4 o 5 delitos, pero yo creo que esto tiene que tener una lectura clara, y es que el fanatismo no nos puede llevar a esto como llevó a esta pobre gente, a la muerte. Y en el caso de los peques es un homicidio sin piedad, de modo que mano dura, pero no van a llamar al alcalde de Cali porque ya soltó a los que estaban con machete repartiendo por ahí, ya lo soltaron, ¿no? Espero que en África sean más serios. Ay, Dios mío. Que den ejemplo. Café de la mañana. Denme los números y repítame la pregunta del tema del día. Profe, vea, entonces, una cosa que te dolió prestar porque nunca te la devolvieron. Obviamente que no sea plata. Algún objeto de esas cosas que uno no puede prestar en la vida. Algo. Pero que no sea dinero, porque si no le estamos cobrando nada a nadie. No. Ya regresamos en el café de la mañana. Sí, señor, súbanle volumen 96.0, 107.1. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Seguimos con el signo de Leo. Los maestros ascendidos te dicen que tu tendencia a acomodarte las circunstancias puede hacer que tus ambiciones bajen. Ten cuidado con esto, pues no debes de ser tan conformista. Todo es susceptible de cambio y de mejora. Continuamos con el signo de Virgo. Puede que te plantees participar en algún proyecto o negocio hoy. Analízalo y si todo está conforme, hazlo. Tus capacidades artísticas se pondrán en manifiesto. Continuamos con el signo de Libra. Hoy será un día equilibrado en diferentes aspectos. Estarás muy sociable, muy simpático, muy simpática y con encanto personal. Por parte de tu profesión podrás tener contactos con personas y lugares lejanos de tu entorno habitual. Continuamos con el signo de Escorpio. Tienes un ideal tan alto de las relaciones de pareja que aunque consigas lo que quieres en poco tiempo, te acabas decepcionando. Piensa un poco en todo lo que esperas de la otra persona. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @ViviValenciaE, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz.

Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno. Dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Por acá me dice Rosa una cosa que me llamó mucho la atención. Yo presté mi vestido de 15 años a una amiga que quería mucho. Efectivamente le hicieron la fiesta, se veía bonita, ni más faltaba, era mi vestido. Yo fui, la acompañé, pasaron los días, no me devolví el vestido, pasaron los días, no me devolví el vestido. Y lo más triste es que nunca me lo devolvieron porque cambiaron de barrio y no sé qué se hizo. Ay, no. Se me llevó el vestido que tanto había cuidado porque me lo había regalado mi abuelo de regalo de 15 años. Para que vean que estas cosas no se prestan, dice ella misma. Muy bien. No. Pero qué fuerte. Mire, Nicky, si usted me presta algo a mí, yo inmediatamente lo termino de su función, de utilizarlo como con lo que sea. Lo primero que hice volverlo es a devolverlo. Hay gente que tiene careconcha. Hay gente que tiene careconcha y se queda con las cosas. Y ya lo tienen como costumbre, ¿eh? Sí. Tienen ahí un formato de pedir las cosas y luego pues hacerse los locos. Oiga, a propósito de eso me acordé ahora de un chico que, bueno, no era amigo mío, pero sí lo conocía porque era del barrio. Y aquí todavía viendo que además son descarados. No, profe, pero ¿por qué la gente presta esas cosas así? No, pero ¿por qué no las devuelve? Porque es que el que la presta, la presta de buena fe. Sí. El 90% del que las devuelve, mala fe. Porque lo prestado es lo prestado. Así es la vida. Ahora que te mande mensaje, mande mensaje. Bueno, Nicky, ¿alcanzamos otro tema? Sí. Porque el pastor no era suficiente. Yo creo que estaba larguito la cosa. Vamos más bien con música, profe. Vale, venga, ya regresamos en el café de la mañana. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Así suena el café de la mañana. Profe, se tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto ahí. Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo lo que hago es fiesta, mano. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Hi baby, soy yo, Nelson. Son como las 4 de la mañana para recordarte que tenemos una cita en la habitación. Que ayer mano en la sed, de caricias que empezara mi almohada. Aquí solo se mueve. De la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí. En vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante Karol G anunció la apertura de la preventa de boletas para su gira de Estados Unidos, la cual cuenta con segundas fechas en ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York, debido a la alta demanda. La artista mostró su emoción en sus historias de Instagram y compartió imágenes de los estadios donde se presentará, haciendo pensar que la venta de boletas será exitosa. Karol G es una de las artistas urbanas más relevantes y exitosas del momento, ocupando junto a Shakira el primer lugar en la lista global de Spotify después de su colaboración con el tema TQG. Sheeran se enfrenta a la justicia por un caso de supuesto plagio de la canción Think It Out Loud con Let's Get It On de Marvin Gaye. Aunque el cantante británico se ha mostrado confiado en la originalidad de su creación, estas últimas declaraciones han generado dudas sobre la continuidad de su carrera musical si pierde la batalla legal. Sheeran ha amenazado con retirarse de la música, considerando que las acusaciones son un insulto a su dedicación como cantautor y que su calidad y experiencia han sido disminuidas. Se ha iniciado la cuenta atrás para los premios Tu Música Urbana 2023, que se celebrarán el 15 de julio en Puerto Rico. Rauw Alejandro lidera la lista de nominados con 12 categorías, seguido por Feid y Bad Bunny. Entre los españoles nominados, encontramos a Rosalía, Quevedo y Bad Gyal. Los ganadores se eligen por votación popular y se puede participar como jurado a través de la página web votopremiostumusicaurbano.com. El plazo para votar es abierto del 2 al 23 de mayo. La película de acción protagonizada por Jennifer López, The Mother, se estrena en Netflix el 12 de mayo y fue rodada en gran parte en la isla de Gran Canaria. El equipo de producción tuvo que suspender temporalmente la grabación debido a un brote de COVID-19 durante el rodaje. Utilizaron diversos escenarios de la isla Canaria, incluyendo Monteleón, el casco antiguo de Las Palmas y el gabinete literario. Otros lugares utilizados fueron el Jardín de la Marquesa, el Paseo de San Cristóbal, el Barranco de Arteara, el aeródromo de El Berriel y los alrededores del Palacio de Congresos Expo Melloreras. Los miembros del Sindicato de Escritores de América se han declarado en huelga debido a una serie de problemas laborales, incluyendo compensaciones más altas, mejores residuales y requisitos de personal. Los escritores también quieren acuerdos de exclusividad más cortos y garantías sobre el uso de inteligencia artificial en la escritura de guiones. Las negociaciones con los estudios de Hollywood han fracasado y los escritores están buscando mejoras significativas en las condiciones laborales en la industria de la televisión y el cine. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Horas de vida desde tu partida, angelito, vuéguela, angelito, vuéguela, que tampoco te quedan muchas horas de vida, marqué tu partida, angelito. Amaneció bajo las alas de la muerte, de la muerte. Aquellos huesos de hombre que la aprietan fuerte, fuerte. Le late el alma, el corazón no lo siente, no lo siente. Amaneció bajo las alas de la muerte y vuela, vuela, vuela, angelito, vuela, que ya no me quedan muchas horas de vida desde tu partida, angelito, vuela, angelito, vuela, que tampoco te muchas horas de vida, marqué tu partida, angelito. Sorprendió ese en la cama de un extraño, jugando a quererse. Nunca pensó que la venganza, un desengaño, la hiciera atreverse. Tal vez fueron las copas, el ambiente o tanta gente, o aquella excusa frecuente, o aquel refrán de que la vida es solo una y hay que vivir el presente. Engaño, los extraños jugando a quererse. El oscuro, el amor no puede verse. Es que tengas la vida de frente, morir o detente, detente. Qué engaño, los extraños jugando a quererse. El oscuro, el amor no puede verse. Es que tengas la vida de frente, es morir o detente, detente. Coge vuelo, no vuelvas más. De nada vale llorar.

pisotearon, pero matamos el sueño, lo lograron. Que se salieron con la suya, pensaron, pero al final se equivocaron. Te vine como fuerza, de la respuesta. Quita para ti, para todo lo que tú pienses. Haciendo cotorra, tengo en la cabeza. Todo vale 500, no pica joya. Suéltame en banda, que esta es mi vida. La vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. El hombre no está completo hasta que se casa. Después está terminado. El café de la mañana, humor inteligente. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Para quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Su corazón. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Regresamos al café de la mañana, hoy ya es jueves 4. Oiga, una noticia que tengo que comentar. Había un concierto de Jesse Uribe en la Plaza de Toros de Bilbao, pero debido a problemas logísticos y demás, para toda la gente que va a ir, se va a realizar en la mejor sala que tiene el norte de España, que se llama Santana 27. Te cuento que es más cómodo que la Plaza de Toros, ¿no? Toda la gente que compró sus entradas, ya sabe que no es en la Plaza de Toros, va a ser en Santana 27. Ah, profe. En el pueblo de Bolueta, ahí está en Bilbao, Santana 27. Esto es justo a nivel de información, porque claro, ellos habían pautado con nosotros algunos días de este concierto, pero repetimos, no se va a realizar en la Plaza de Toros, sino en Santana 27. Mayor comodidad, más tranquilidad. O sea, yo es que Santana 27 es que es el sitio más bacano que tiene, ¿no? Espectacular. Ahora he abierto unos muy parecidos en Pamplona, pero como Santana 27, ¿no? Entonces, ya, el original. El papá y todo yo, para que esté viviendo como es. Entonces quiero darle esa noticia pues en la apertura de esta franja del café de la mañana. Mire lo que me dicen por aquí, me lo dice Carlis. Carly dice lo siguiente: algún día yo le presté a un amigo una camisa, ahora para decir, una camisa para un matrimonio. Nunca me la devolvió. Lo más triste es que luego vi a otro amigo con mi camisa y le pregunté, ve, ¿y esa camisa tan bonita? No, pues me la prestó tal persona. Sí, le pedí que me hiciera el favor, que yo sabía que él tenía esa camiseta, que se la pone, oiga, que se la pone para eventos especiales, que me la prestara. O sea, lo bajó de la ropa de eventos especiales, se la chantó y luego se la prestó a otro. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Concha, profe. No, muy duro. Usted le gusta la maldad, ¿no? Ay, me gusta la banda. Deme más respuesta porque venimos con otros dos temas macabros que usted tiene. Profe, pues vea, aquí en el tema del día tengo a Sex Shop, que dice: unas revistas de Penthouse las presté a un amigo con las cuales nos sacábamos la vida manotadas todos los amigos. Ay, bellas épocas. Nunca volvieron las revistas. ¿Pero no las sacaron más o se quedaron con ellas? Él se quedó con ellas, profe. Pero él recuerda cómo vivían la vida manotadas. Sí, ya después de tantos callos que da lo mismo. A manos llenas, profe. Vea, Carlos Jiménez, le presté a un vecino un cassette de Carlos Vives, clásicos de la provincia. Y él dijo que se lo habían robado. Pero cuando pasaba por enfrente de su casa, siempre estaba sonando La Gota Fría. No, se le pasó lo mismo. Sí, sí, es que la gente tiene una concha dorada, ¿eh? Terrible. Oye, a propósito, todos los viernes a partir de las 22 horas, 22 a 23 horas, viene un nuevo programa de Eurolatina. Miki, va a ser un programa caliente. Sí, señor, esto va a ser una cosa brava. Así como estás escuchando, caliente. De 22 a 23, sin tabú. Si el programa se llama viernes, Sexo Sentido. Con Jackie y Rosa. Con el patrocinio de nada menos. Imagínense que vamos a patrocinar Sex Shop Metrópolis, donde están todos los juguetes que usted necesita, que usted lo piensa y no se atreve. Ella le va a enseñar cómo se maneja. Ay, ay, ay. Llega el viernes. Oiga, la producción. Ya arranca ya. Oiga, llega el viernes, cae la noche, y en Eurolatina subimos el tono. Vaya juego de palabras, ¿eh? El que escribió es un fenómeno. Increíble. De 2 a 23 horas llega Sexo Sin Sentido. Perdón, Sexo Sentido. Sexo Sentido, Sexo Sentido. Claro. Sin tabú, la charla más ardiente de la radio con Jackie y Rosa. Deja volar tu imaginación. aprende y practica en casa. ¿Saben por qué le coloqué practique en casa? Porque si yo digo practica donde sea, no falta la señora que pensé, claro, este sinvergüenza me está mandando el marido para la calle. Que practique fuera de casa. Yo por eso hice énfasis en casa. Señor, practique en casa porque yo no quiero problemas. Sexto sentido. Te enseñará lo que siempre has querido saber, pero que aún no te atreves. Con el patrocinio de Sex Shop Metrópolis, Sexto Sentido. Todos los viernes de 22 a 23 horas. Prepárate, será candela. Mucho texto, ¿eh? ¡Mucho texto! Tenés como 300.000 neuronas ahí, pero bueno. Ese es el nuevo programa que vamos a tener. Sexto Sentido, todos los viernes de 22 a 23, mi estimado Vicky, lo identificamos aquí en el Café de la Mañana. Ahora sí, te hablo de esos temas. Fantástico. No tan caliente, pero sí desordenados de la vida que ya están. Profe, pues vea, un video en TikTok ha expuesto a un hombre infiel después de que una trabajadora de una mueblería se diera cuenta de su engaño. Según la creadora del video, el hombre visitó la tienda con su esposa primero, pero después de negarse a comprarle una sala a ella, regresó con su amante y en ella se gastó. La usuaria compartió cómo fue testigo de la infidelidad, pero no pudo hacer nada al respecto más que grabar y exponerlo en redes sociales. El video se ha vuelto viral y muchos usuarios esperan que la esposa del hombre se entere con quién está andando. Como diría el poeta del pueblo, Dios me decía, no seas zafa, o te quede infame. ¿Qué tal esta? Ay, profe, no seas zafa. Desgraciada. ¿Quién llevó a la esposa a que escogiera la sala para la otra? Eso es una estrategia. Déjelo, no seas zafa, señora. No, ¿qué profe? No, profe, necesitamos compartir los valores. Y que pero se a ver, mantenga la fidelidad. ¿Pero en qué le afecta a la vendedora que el señor tenga su esposo y su compañera? ¡Nada! No, eso es el sapo, como diría Diomedes Díaz. No, ya le preocupa la fidelidad, profe. Ay, no. Ay, profe, el sapo de oro. Ay, Dios mío. El café de la mañana, además, denme otra respuesta antes de irme. Vale, profe, sí. Aquí tengo, vea. Dice Luis Alejandro, un CD de Elton John, conmemorativo de Goodbye Yellow Brick Road, que le presté a un amigo, pero que pese a mi insistencia para que me lo devolviera fue inútil. Nunca lo recuperé porque el señor en cuestión hizo un viaje sin querer regreso a las estrellas. Ah, se fue. Se fue. Adiós, Ay, no. Así es, vida duro. No preste cosas porque no sabe quién es más tonto. El que la presta o el que la regresa. Profe, vea, Lenin dice, presté un libro de Camilo Cruz y luego de 2 años fui a su casa y vi los pedazos por el suelo y su sobrino jugando con él. Le pregunté, ¿ese es mi libro? Y dijo, sí. Recogió unas hojitas que aún no estaban rotas y sin sonrojarse me las entregó y dijo, gracias, muy buen libro. ¿En serio? ¿En serio, profe? ¿Qué desfachatez, hombre? ¡Ay, profe! No. Bueno, pero es lo que hay. Gente de este es lo que hay. Ya regresamos, profe, en el Café de la Mañana. Ya saben que todos los días estamos de 9 a 12 con Nicky Cuervo, Freddy Cortés, para que usted se divierta. Un saludo muy especial a todos los conductores que van por las diferentes vías en Vitoria Gasteiz. Las ganas de vivir y yo las pido amor. Escuchándolo, usted ratifico lo que digo. Hay cosas muy importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Ah, sí, sí. Ah. Eso lo hace en ese torneo de manco y mudos. No. A ver, hay cosas más importantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Y el pasado siempre para mí fue un problema mayor. Y hoy que estoy grandecito y comprobando que en el tiempo presente yo te amo y que en tiempo futuro te amaré. Es que estar enamorado es comprender los azares de la vida. Estar enamorado es aceptar la verdad por la mentira. Fuiste sola golondrina y hoy mi vida te has posado y hoy me siento enamorado. ¿A dónde estabas, mi amor? Si yo siempre te he buscado y hoy me adoras, ¿cuál ninguna? Cada quien busque la suya, que ya no encontré tu amor. Mas sin embargo me suelo preguntar, ¿en cuántas partes se divide un dolor? Pero no hay dolor para mí que no se pueda aliviar. Pero no hay dolor para mí, ay caramba, que no se pueda aliviar. Adiós muchachos, se acaba mi soltería. Estar enamorada es ser feliz. Y quien no quiere ser feliz en esta vida, estar enamorada es ser feliz. Estar enamorada es ser feliz. Estar enamorada es ser feliz. Estar enamorada es ser feliz. Estar enamorada es ser feliz. Esto sí es muy especial. Con el alma. oculto mi sendero, pero la fuerza del amor que siento borró la nube que me molestó. Fueron de eterna lucha días primero, y dicen que ese es el amor sincero, y no porque lo digan lo sé yo. Es que estar enamorado es distinguir a la estrella más pequeña. Estar enamorado es no creer lo malo que digan de ella. Supe de tu desventura, dudaste de mi palabra, que dijeron dónde estaba, pero allá no estaba yo. El trajecito verde que te adorna la cintura, ando olvida mi aventura, que tuyo es mi corazón. Y en la nevada voy amando a grabar dos corazones unidos entre sí, pero no se borrarán, porque el amor es así. Pero no se borrarán, ay mi vida, porque el amor es así. Adiós muchachos, se acaba mi soltería. Estar enamorado es ser feliz. ¿Y quien no quiere ser feliz en esta vida? Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. Estar enamorado es ser feliz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En un velorio, una amiga le pregunta a la otra: ay, ¿vos por qué orinas tanto? Y la amiga le responde: cállate, no me digas nada, que cada quien llora al muerto.